Nosotros no podemos dejar de enmarcar cualquier tipo de análisis en la insistente lucha que se ha dado a partir de un hecho para nosotros muy desafortunado, dolorosísimo y desdichado, que tiene que ver con el asesinato de tres compañeros de nuestro movimiento en Barrio Moreno el pasado 1 de enero, precisamente a manos de una banda de sicarios ligada a narcotráfico, con obscena connivencia policial que ya está certificada en la causa y por ello mismo hay tres policías de jerarquía procesados. Nosotros desde un primer momento venimos denunciando estos grados de complicidad que anudan a la fuerza policial, a la corporación policial en sí misma, con sectores narcos enquistados en las barriadas populares y sobre todas las cosas con sectores del Poder Judicial y conglomerados empresariales que de alguna manera ofician a modo de socios capitalistas de estas bandas, digamos. Desde esa primera batalla que venimos anunciando esto, nos encontramos con un discurso del elenco ejecutivo provincial muy instalado que tiene que ver con poder instalar esta teoría denominada la manzana podrida de sectores minoritarios de la fuerza que vendrían a ser los que ensucian el uniforme, atendiendo a una corporación policial que generalmente actúa bien y con honestidad, digamos. Nosotros, muy lejos de ese discurso, creemos que evidentemente a la hora de planificar acciones y estrategias concretas que intenten desbaratar este nicho de complicidades, lo primero que hay que encarar es una integral y profunda depuración y saneamiento de la fuerza policial, desde ya, ¿no? Como primer, creemos que esto no soluciona, esto solo y como medida aislada, no soluciona el problema estructural del narcotráfico en la Argentina, pero evidentemente es un primer paso decisivo a la hora de planificar estrategias a largo plazo. Entendemos que este revuelo que ha causado las últimas horas, en los últimos días, digamos, de la certificación de Hugo Tognoli como uno de los principales vínculos y cómplices institucionales de los sectores de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, avala esta teoría y desdichadamente lo que nosotros tuvimos que salir a decir en un comunicado es que evidentemente el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Bonfatti, ha perdido una oportunidad histórica en términos de poder encarar esta tarea de saneamiento de una policía enteramente entregada al narcotráfico y evidentemente esto es algo que no vamos a dejar de denunciar y que seguramente nos encontrará en las calles para profundizar esta lucha, ¿no? Sí, está claro, el panorama que nos brindás también se condice mucho con la realidad de la policía bonaerense en ese sentido y la complicidad Exactamente. histórica de la fuerza policial, ¿no? Como una corporación totalmente impune que muchas veces también se ve ligado en este entramado de impunidad, el otro poder corporativo que es el poder judicial, que también tiene mucho que ver justamente en silenciar y en ser cómplices de tapar este tipo de hechos. Exactamente, como bien decís, también nosotros es algo que siempre intentamos dejar en claro y queremos ser contundentes con esto, es que esto de lo que estamos hablando es muy lejos de entendemos que sea solo un flagelo que se circunscriba al entorno provincial santafesino, es claramente una problemática estructural que atraviesa lo largo y lo ancho de este dignísimo país. Y de alguna manera lo que sí también estamos viendo con demasiado estupor es precisamente las primeras medidas inmediatas que ha tomado el gobierno provincial de Santa Fe, que tienen que ver con haber pedido la renuncia de Tognoli, pero inmediatamente poner en ese puesto tan sensible como es la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe a su segundo, que estaba a cargo de la ex drogas peligrosa, como decía al comienzo, que es el comisario Sola, en lugar de poder, de haber encarado una depuración más profunda. Hay un razonamiento que se cae por su propio peso, que tiene que ver con que si el ex jefe de la Policía de Santa Fe, que hoy está, por este momento debe estar declarando en un tribunal federal por sus vínculos con el narcotráfico, sacan a este muchacho, proponen al segundo, que a su vez y al mismo tiempo era el encargado de la ex drogas peligrosas en la provincia de Santa Fe, hay dos opciones, digamos. O Sola sabía, conocía perfectamente el estado de vinculación de Hugo Tognoli con el sector del narcotráfico y miró para otro lado, o su inoperancia lo llevó a conocer abiertamente esta situación y llegar al punto al que estamos. Cualquiera de las dos opciones es inadmisible, al punto tal de que es inadmisible que hoy sea Sola el que conduce la policía de la provincia de Santa Fe. En ese sentido, la verdad que estamos realmente alarmados y bueno, es una situación en la que estamos de alarma permanente y vamos a ver cómo se sucede en las próximas horas.